Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Muchas veces me pregunté lo que sentían las ratas que por la noche salen de las cloacas para buscar qué comer. Ahora lo sé. Desde hace días así me siento yo. Ahora sé lo que se siente, pero no sé qué ocurrió ni por qué. Siento que mi cuerpo tiembla como gelatina, literalmente. Como gelatina de fresa para más señas. Mi cabeza va a estallar. Me muero de pánico. ¿Cómo me convertí en perseguido? ¿Cómo he llegado a esto? No lo sé. Hasta hace unos cuantos días mi vida era lo que un novelista poco imaginativo llamaría normal. Como si hubiera normalidad en cualquier vida. Pero en fin, saltaba de la cama jubiloso, caminaba al baño marcando algunos pasitos de zumba, cantaba bajo la regadera el venado con todo y coreografía. Acudía al trabajo silbando, como los enanitos de Blancanieves. Más tarde, de regreso, pasaba por un parque y entre los árboles iba arrojando avellanitas al aire para atraparlas con la boca. De vez en vez iba a jugar golf o al cine para ver una buena película. Cenaba algo ligero en algún buen restaurante, un lenguado a la plancha, por ejemplo. Quizá bebía alguna botella de buen vino y departía de mesa en mesa con algunos comensales. ¿Cómo ve usted lo del petróleo?, me preguntaba alguien. Es un imperativo patriótico, le contestaba. Todo el mundo aprobaba y seguía cenando. De regreso a casa, saludaba a los agentes de tránsito al pasar. Hasta luego, honrado servidor público, les decía. Ellos me contestaban con una amable caravana. Ya en casa ponía la repetición de algún partido de los Tecos y me quedaba dormido hasta el día siguiente. Es decir, mi vida era normal como la del 99% de los habitantes de una ciudad tan progresista y pacífica como es el Distrito Federal. Pero un día, todo se derrumbó dentro de mí. El sol dejó de brillar y quienes ayer me saludaban amistosamente ahora me volvían la espalda. Nadie contestaba a mi saludo. Nadie quería escucharme, ni siquiera me dejaban abrir los labios para hablar. No había mesa para mí en los restaurantes. Y hubo comensales, los mismos que ayer dialogaban conmigo, que abandonaban el lugar al verme entrar. Las ardillitas del parque recogían sus avellanas y huían moviendo despectivamente las colitas y veían que me aproximaba. Yo mismo me sentí como el gruñón de Blancanieves y ya ni siquiera tuve humor para cantar bajo la regadera, vamos, ni siquiera para asearme. Tomé el aspecto de un ermitaño y comencé a escuchar pasos tras de mí, pasos firmes, insistentes, repetidos, como la gota de agua que los chinos dejaban caer constantemente sobre los condenados para volverlos locos antes de permitirles morir. Entonces me supe perseguido, físicamente perseguido. Primero caminé deprisa, luego aceleré el paso. Enseguida corrí. Me detení en cada esquina para mirar a los que me cazarían, a los que me acosaban. Eran millones, todos, el mundo entero tras de mí. Por la noche, una noche, abandoné mi casa con lo puesto. Sabía que en la madrugada vendrían por mí. Como pude, me escurrí. Me embarré en las paredes. Me arrastré y llegué hasta esta cloaca. Luego, en la oscuridad, entre el miasma, con las piernas metidas hasta la rodilla en la viscosa negrura, en el hedor, en el silencio, sentí la presencia de otros perseguidos. Brillaban sus ojos como tizones en la oscuridad. Escuchaba sus jadeos. Podría haberlos palpado si no sintiera asco. Ahora estamos juntos en el infierno y entre todos hemos urdido un plan. En cuanto la noche se haga más oscura, saldremos. Buscaremos una banqueta solitaria y a fumar. Hoy puede ser un gran día y mañana también.